Bueno, la ilusión de la gente que le gusta el diciembre, la gente que no le gusta el diciembre, para que vea. Ah, otra vez ahí con la esa música ahí. Tómense un café, no sean amargados. Buenos días, le decimos a toda la gente que está en sintonía, los que están repartiendo en las diferentes calles, vías donde llega nuestra señal, los conductores del taxi que están en Cali, la gente que está llegando apenas a casita porque viene jornada laboral, los que se están levantando en Vitoria, ¡arriba ese ánimo! Los chicos de los portales y las chicas, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué verdadero placer poderlos acompañar a esta hora de la mañana y decirles presente. Si tú te vas ahí en el autobús de tu visa, en el Bay, en el tranvía, en tu coche y si no has salido de casa, abrígate. Abrígate porque está fresquito. Ya tenemos todas las temperaturas de la ciudad donde llegamos nosotros, ya tenemos absolutamente todo, el horóscopo. El profesor Ángel está desde muy temprano aquí brillándose la bola. Para que todo salga clarititico. Los que se están tomando un café en un bar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Amaneciste bien? ¿Dormiste bien? Ah, bueno, perfecto. Aquí estamos, tenemos el 632-890940, que es nuestro número de WhatsApp, por ahí nos podéis pedir lo que quiera. Y no se olvide que hoy es jueves de Pincho Pote. Sí, señor, estaremos diciendo en qué lugares hay Pincho Pote bacano. Oye, si tú tienes un bar y dices, oye, mira, yo estoy de tal parte, yo no pauto con ustedes, pero hoy tengo un Pincho Pote que vale la pena, me escribes y aquí te saludamos. A quedar como somos nosotros de amplio, ¿eh? Muy buenos días, le decimos Ángel. Recordemos que la producción general la tiene Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ. Don Angelito, si se brilló las bolas, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Freddy, y muy buenos días a toda nuestra gran audiencia. Eso sí, muy buenos días a todos, menos a quien tuvo su mañanero. Esos ya están felices. No, ese es que a él es un premio. Sí, muy buenos días a toda esa gente bonita que nos rodea. Bueno, y a la fea también, ¿no? Sí, porque luego lo denuncian. Vea, eso es contra género y no sé qué, y contra no sé qué, cuántas. Sí, sí. Y muy buenos días a todos, menos a los chinos. ¿Cómo que no? Si son amigos míos. No, es que esos allá están de noche. Ah, pero los que están allá, yo veo los que estaban aquí, hombre. El señor Fiu Yu, buen amigo, ¿eh? Sí, sí. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Angelito? ¿Cómo ha pasado estas primeras horas de la mañana? Muy bien, disfrutando del frío tradicional, ese que nos... daba como comienzo esta madrugada también, que está muy fría esa madrugada, ¿no? Está como rociando agua. Sí, por ahí está, que se cae, que se viene. Bueno, sí. Pero bueno. Desde aquí bueno. Se ven las nubes negras. Ah, es una canción, nubes negras. Ajá. Bueno, 9:08, bienvenidos al Café de la Mañana, tómate un sorbito rico y sabroso. Ya venimos, empezamos a desarrollar nuestro material que está listo y gordo, porque así es el Café de la Mañana. Buenos días, bienvenidos y avanti. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Contigo, Freddy. El café sabe mejor, pruébalo. No llega a tus cartas, no es porque te quiero. Si tu amor te subo a la ventana, no es porque te quiero. Se necesita algo más de lo que tú das para ponerme a sufrir y hacerme llorar. Tu amor es solo mi pasión que no siento más. Amigas me dicen que estás muy contenta, y si te dicen que estoy destruido, jamás se lo creas. Se necesita algo más de lo que tú das para ponerme a sufrir y hacerme llorar. Tu amor es solo una infatuación que no siento más. Para mí tu amor fue la nada que afilada que me dio. caso, seré maldito mil veces más y permito que tu amor me vuelva a tocar. Si tus el café sabe mejor, pruébalo. Y si te dicen que estoy destruido, jamás te lo creas. Se necesita algo más de lo que tú das para ponerme a sufrir y hacerme llorar. Se necesita más comprensión, quizás un poco más de dolor. Se necesita saber que me importa muchísimo más, porque el amor que me diste ayer no sería capaz. Para mí tu amor fue la navaja afilada que me cortó. No en las venas traía la ilusión de entregarte. Seré maldito mil veces más y permito que tu amor me vuelva a tocar. Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 14 minutos, vamos a mirar cómo amanece nuestra ciudad, donde llegamos, donde tenemos influencia, tanto en FM como a través de nuestras redes sociales, que la gente está ahí pendiente y que sabemos que están con nosotros. E iniciamos hoy con Madrid, capital. A ver, rápidamente, en este momento 14 graditos en Madrid, tiempo mayormente nublado, probabilidades de precipitaciones el 7%, humedad 85%. Viento 19 kilómetros la hora, la mínima de 11 grados y la máxima de 19. Y como diría por ahí, el muñequito muestra lluvia, Ángel. Frío, frío, claro, tiene que ser. 19 como máxima, mínima 11, que ya pasó. De modo que, para los que van para Madrid, en la juega, que va a llover. Parece que va a llover. Param, param, pan, saca tu paraguas. Va a llover. Sí, señor. 9:15, seguimos cantando peor. Vámonos para Santiago de Cali en la 96.0, donde nos escuchan a esta hora, que son las 2 de la mañana con 15 minutos, 23 graditos. Probabilidad de precipitaciones del 13%, despejado con intervalos nubosos el día de hoy, una mínima de 22 grados y una máxima de 36 en la capital del Valle del Cauca. No va a llover, no va a llover, por lo menos es lo que nos muestra aquí el gráfico. De modo que tú tranquilo, si estás en Cali escuchándonos, puedes dormir un poquito más, que no va a llover hoy. Nos vamos inmediatamente para Bilbao City. Ay, ay, ay, el muñequito nos muestra cosas buenas, ¿eh? Atención, probabilidad de precipitaciones en Bilbao, 94%, chubascos débiles. En este momento 19 grados, la mínima fue de 13 y la máxima de 22, pero chubascos durante el día en Bilbao. Y cerramos con la capital verde de Europa, Vitoria-Gasteiz. En este momento Vitoria tiene 17 graditos, mayormente nublado. Hoy vamos a tener probabilidad de precipitaciones el 24%. Bueno, ha habido días que ha salido mucho más alto y no ha llovido. Sí. Y hoy, que la probabilidad es menos alta, pues está que cae. Esperemos que no, que se mantenga así. Frito, sabroso, pero que no llueva. Porque es que, mire, por ejemplo, yo estoy afectado ayer entre el calor que es donde estábamos, Ángel, y luego tener que salir al fresquito que había, siempre te afecta, ¿eh? Sí, afecta bastante. Yo siempre he dicho, mira, hay que tener chaquetas o un jersey siempre al lado. Yo conozco un amigo que tiene, en el coche tiene 7. Yo no sé si uno por día o uno por casa, yo qué sé, pero el hombre tiene ahí de todo. 9 de la mañana, 17 minutos, y seguimos con Vitoria-Gasteiz. Mayormente nublado, mínimo 8 grados, con razón hacía tanto frío esta mañana. Sí, mucho. Y la máxima, oiga, no va a subir más, mire. Estamos en 17 y va a subir a 18. Pero lluvias débiles por ahí, ¿cierto? Sí, claro, dice mayormente nublado y precipitaciones, aunque repito, el porcentaje es poco alto. Dicen que puede haber algunos chubascos débiles durante el día. O sea, esa que te va mojando ahí, la gotica que te va cayendo. ¿Y esa moja? Sí. ¿Está mojando? Llena bobos, ¿ves? Perdón. Es que llena, no. Moja bobos, como dicen en mi tierra. 9 de la mañana, 17 minutos. Este es el café de la mañana. Levántate con nosotros. Arriba ese ánimo, con ganas, con deseo, porque hoy es jueves. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. ¡Dale bala! pero te dicen en la calle por misteriosa. El café sabor, pruébalo. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 9 de la mañana, 23 minutos, 9:23. Don Ángel, ¿qué tiene usted? Denos un adelanto antes de que vengamos con el primer bloque de noticias. Bueno, ya sabes que tenemos lo de todos los días, el horóscopo, que vamos a leerlo. También tenemos noticias curiosas. Tenemos alguna que otra frase divertida, pues no todo tiene que ser triste. Cositas así, ¿qué te digo yo? Una, por adelantarte, en una noticia, que una mujer se casó con su suegro luego de que su novio huyera de la boda, ¿te imaginas? Uy, pero ¿y el hijo que salió más inteligente o qué? Cositas de ese estilo, si quieres te la leo de una vez. Tranquilo ahí, tómese el café. Que ya si viene el suegro que se casó con ella, sí, porque sí, el hijo la abandonó. Oye, qué papá tan bacano, ¿eh? ¿Cómo está la vida? Sí, claro. Asume la responsabilidad de los hijos ya tan viejo, mano. Aprenda lo que sea responsable. Ese está bueno, Ángel. Bueno, perfecto, ustedes ya lo han escuchado ahí, ese adelantico les dimos rapidito porque nos venimos con las noticias y nos preparamos ya el primer bloque del horóscopo porque son las 9:24. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Imputaron a los 3 asesinos del policía Carmona frente a la agencia de investigación criminal y revelaron cómo fue la emboscada. Fueron apresados en allanamientos realizados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo por el brutal asesinato al inspector César Carmona, ocurrido la semana pasada en la Madrid del 500 frente a la agencia de investigación. El juez determinó prisión preventiva por plazo de ley para los 3 imputados. Según la Fiscalía, para trazar el plan criminal finalmente consumado, persiguieron a César Carmona desde el momento en que se retiró de su lugar de trabajo hasta la central de la Agencia de Investigación Criminal para continuar con sus funciones policiales. Internacionales. Paraguay llevará a la ONU el reclamo por el peaje en la hidrovía y se tensa la relación con la Argentina. Lo confirmó el presidente Santiago Peña antes de su discurso en la Asamblea General. Asunción acelera su estrategia para presionar a Buenos Aires. Paraguay interpreta que la decisión de la Argentina de cobrar peaje a barcos internacionales en el tramo de confluencia Santa Fe es ilegal y unilateral, según estipula el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, el cual se ampara en el Tratado de Montevideo del año 1980. Deportes. Newcastle sacó un puntazo ante Milán en Italia después de 20 años de ausencia en la Champions League. El equipo revelación de la pasada Premier League igualó 0-0 con el rosonero como visitante por la primera fecha del certamen. Espectáculos. Se conocieron los argentinos nominados a los Grammy Latinos. Bizarrap encabeza la lista con 6 postulaciones, 3 de ellas correspondientes a la sesión viral con Shakira. La gala se va a realizar el próximo 16 de noviembre en el Palacio de Congresos Exposiciones en Sevilla. En total son 56 categorías que entran en juego en esta edición. Y artistas de diversos estilos buscan uno de los premios más destacados de la industria. Entre ellos se destacan Fito Páez en la categoría Álbum del Año, Nicki Nicole como Álbum de Música Urbana, Babasónicos y Gieco en la misma categoría Álbum de Pop Rock, Woz el Mejor Video Musical, versión corta por Descartable. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Sabe mejor, pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. También. buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. 9:32 a.m. Eso es, póngame la cortina. Sí, amaneció ahí como el día espeso. Me llamo aquí, Carlos, hola. Freddy, ¿ya leyeron el horóscopo? Dígale al profesor Ángel que se mueva. Qué idea, pues. Ya vamos para allá. 9:32, entonces empecemos con el primer bloque del horóscopo, porque este hombre está que se va a trabajar, pero no pone un pie fuera de casa sin saber qué le tire su horóscopo. Debe estar en el primer bloque. Sí, sí. Ay, ve, hay mucha gente que se levanta y lo primero que piensa es, me voy a levantar con el pie derecho. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Me lo he escuchado. Yo lo primero que pienso es, amanecí, gracias, señor. Sí, sí, eso es. Bueno. Importante. 9:32, si no, usted dirá, gracias a la otra, dirá, a mí se me el que usted quiera. Henry Ángeles, sí, sí. ¿Usted no ha escuchado? Sí, sí, sí, bueno. Hay otros que dicen, Hombre, me haga reír los muchachos que van conduciendo porque... Ay, mejor vámonos con el horóscopo, venga. Bueno, nos vamos con el horóscopo. Vamos con Aries. Aries. Espera. Si bien, está chistoso. Vamos con Aries. Entonces, una influencia favorable del volcánico planeta Plutón hará que hoy te muestres especialmente apasionado y luchador, tanto en tu trabajo como en otros ámbitos de tu vida. Quizás debas tener prudencia en tus relaciones más íntimas porque ese influjo de Plutón podría sacar también tu lado más colérico y airado. Relájate. Uy, ay, ay. A propósito, qué tristeza por todo el mundo. Este es un virus que nos está acabando. Un tío entra al gimnasio, ve su ex, saca el revólver, le pega un tiro y luego le pega un tiro a él. ¿Eso qué es, por Dios? No sé qué tienen en la cabeza o qué les pasa. Ese es un virus que hay, hermano. Horrible. ¿Será que nos pusieron después algo de la vacuna? No sé, pero la gente después de la vacuna está como rara. Uy, no, rarísima. ¿Cómo era que algunos dejaron de chupar ya? ¡Ya la chupan! 9:34. Seguimos con Tauro. Tauro. Este va a ser un día muy favorable para ti, en el que se mezclarán una voluntad de hierro a la hora de luchar por tus fines, con una evidente ayuda de la suerte, que no te va a pasar desapercibida. La influencia de Plutón, que hoy es el planeta dominante, hará que te muestres más obstinado y voluntarioso en tus propósitos. Eso sí, no claudique, papá, no claudique, para nada, 9:34, 2:34 a.m. en la 96.0 Oriente Estéreo, en la ciudad de Cali, el tercero. Vamos con Géminis. Géminis. Hoy vas a sentir con más pasión o intensidad de lo normal. ¿Cómo así? La necesidad de ser tú mismo. Ah, ya. Y vivir la vida que realmente deseas. Un fuerte impulso interno te llevará a querer librarte de cualquier cadena u obstáculo que se pudiera interponer en tus deseos de realizarte. Aparte de eso, también será un día afortunado y realizador. Bueno, entonces realice, hermano, y no claudique, hágale. Castígala, si es que tiene otro querer. 9:35. Por último tenemos a Cáncer. Cáncer. Tienes que luchar por no bloquearte o paralizarte interiormente. Intentar no convertirte en tu propio enemigo, que es algo que te sucede con mayor frecuencia de lo que crees. Poco a poco te diriges a un ciclo cada vez más favorable o afortunado para ti. Y por eso mismo ahora es el momento de moverte y tomar la iniciativa. Ahí están los primeros cuatro del horóscopo, 9:35. Hoy trajo bien limpiecita las bolas el profesor Ángel porque ha salido positivo para todo el mundo. ¡Sube el volumen! Este es el café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Y aquí está el niño de tras talleres, Andy Montañez. Sí, señor. Qué bonito tema, qué bonito. Duele volumen. No importa que le digan a usted qué es lo que hay de ahí. Que oye, escuche. Mejor que intentar ir pensando. Con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Bienvenido. Qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda. Sufriré, pero será un mejor final. café sabe mejor. Pruébalo. Caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Hay cosas, yo conozco acerca del tema que usted trae, Ángel. Nueras que yo no sé si viven como pareja, pero los he visto que viven en la misma casa y todo, ya que el hijo murió. ¿Sí? Conozco varios casos, pero yo no sé, la lengua de trapo no me alcanza para saber si son pareja o a qué es que están jugando. No sé. Vea pues. Pero es que este se casó, o sea, desde el kilómetro cero. Así. Cuente cómo es la historia, a ver. Sí, pues mira, una mujer se casó con su suegro luego de que su novio huyera de la boda. Dice, después de que un novio indonesio desapareciera el día de su boda, su padre asumió la responsabilidad y se casó con la novia para que no se cancelara el costoso evento. Lo que suponía que iba a ser el día más feliz de la vida de una mujer indonesia se convirtió rápidamente en una humillante pesadilla después de que su futuro marido desapareciera. La joven, identificada como Sa por los medios de comunicación indonesios, es natural del pueblo de Hikatamo, al sur de Halmahera, y mantenía una relación duradera con el novio. Sin embargo, el día de su boda, el hombre huyó. Y ella tuvo que explicar a los invitados que la boda se había cancelado. Al parecer ambas familias lo consideraron inconcebible, ya que los preparativos de la boda habían costado una pequeña fortuna y ya estaba todo pagado, por lo que el padre del novio intervino y se casó con Sa. Imagínate. ¿Pero no dice nada más? Sí, dice... Los invitados ya habían llegado para asistir a la boda. La familia del hombre nos informó entonces que su hijo había desaparecido y no se le podía encontrar, dijo la prensa, el hermano de la novia, confirmando que el padre del novio, fugado, se había casado con Sa. Aunque al parecer la familia de la novia se sintió profundamente humillada por la desaparición del novio, el gasto de unos 25 millones de rupias, $1,700, en los preparativos de la boda era al parecer su principal preocupación. Perder ese dinero cancelando el evento era impensable, así que el padre del novio intervino. Ah, pero bueno. ¿No diría que ese hombre quedó borracho en la despedida de soltero y pues no llegó? ¿Quién sabe? Bueno, ahí está. ¿Qué tal esto, eh? Se casó con la nuera. Así sí. Se dice, ¿no? Sí, se casó con la nuera. ¿Sabe qué? A propósito de esto, hacía mucho rato que yo no veía que una muchacha joven le dijera al suegro. Sí. O sea, yo escucho que le dicen Carlos, don Jaime, tal cosa, pero suegro, como suegro, lo escuché aquí en Vitoria. Sí. Yo he escuchado ahora último mucho, que los propios hijos le llamen por el nombre a sus padres, ¿no? No, por eso sí. Y sí. Por eso te digo, y que la chica le llame suegro. Me llamó mucho la atención. Yo le dije, oye, usted es de las pocas que le llama suegro a su suegro. No, es que yo lo quiero mucho a mi suegro. Sí. Y son las 9:48. Ya sabe que si usted va a desayunar, mi estimado Ángel, y es estudiante, en La Trampa tiene un descuento especial por ser estudiante. Hoy jueves de Pincho Pote en La Trampa. ¿Viene qué hay? Mini hamburguesa. Uy, y perro caliente. Uy, qué rico para desayunar ahora. Pero ese es el Pincho Pote, Ángel. Concéntrese en el Pincho Pote.

Invitados, Fernando Cancel, que estará el próximo 7 en el Festival de Salsa de Bilbao. No se olvide que ayer cerraron ya las anticipadas. Ahora a comprar lo poco que queda, porque queda poco. Por ejemplo, palcos, quedan algunos palcos. Primera fila, todo eso, VIP, Premier, agotada. Generales, agotada. Y si no la compró, mira, a pagar, a pagar. Sí, señor. 9.57, gran evento este que estaremos viviendo el próximo 7 en Bilbao. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. La Fiscalía General de la Nación ha citado a la presidenta del país, Dina Boluarte, y al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárrega, para que el próximo 27 de septiembre lleven a cabo una declaración ampliatoria sobre el caso de los muertos durante las protestas acontecidas en diciembre del año 2022 y enero de 2023, según se desprende de un documento compartido por Carlos Rivera Paz, abogado de los familiares de las víctimas. También se supo que el Ministerio Público del país latinoamericano había aceptado la solicitud de la Procuraduría General del Estado para que 40 personas, entre ellas que figuran actuales miembros del gobierno, participen en los interrogatorios del caso. Dina Boluarte, por su parte, niega los hechos. Está imputada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en relación con las 67 muertes presentadas en manifestaciones sociales ocurridas desde que llegó al poder, de las cuales 49 se dieron en choques contra las fuerzas del Estado. Entre tanto, en otras informaciones indica que la última encuesta nacional llevada a cabo en Perú por el CID Opinión y Mercadeo mostró que el 82% de la población continúa rechazando la gestión de la presidenta Dina Boluarte tras más de 9 meses en el poder, informó el portal Expreso. Según los datos, el nivel de desaprobación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tálora, también aumentó, alcanzando un 76%, mientras la tasa de desaprobación del Congreso de la República ha aumentado desde junio un 1%, superando la marca del 86%. Cualquier persona sensata se da cuenta de que este Congreso hace rato ha destruido el tiempo límite moral de la vergüenza pública. Actúan con desfachatez, comentó sobre resultados el exministro Juan Cepuc, resaltando que nunca se habían visto cifras tan alarmantes. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Quiere andar sola, ahora quiere que la bese. Se puso ready pa' mover la cola, dar caquillo y buscar su nuevo flete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. En una noche en Medellín y te pago el jean. Papi, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Te llevo una noche en Medellín, que yo soy tu jean. Voy a hacerte completa. Estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Ahora nadie aprieta. Y me puse la Balenciaga. Mami, no te hagas, vente pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No está operada y así mata la mirada. Y me ayuda a contar billetes. Saca su juguete, tú ya sabes que le metes. Tú sabes, no ando al garete. Encima mío te quito el brazalete. Va casado, tomando aguardiente. Perreíto en el guero caliente. Baby, qué rico se siente. Bailando con toda mi gente. Cuando los perreos en Barrio Colombia. Mi perro soltero, ninguno con novia. Las baby piden una noche. Con los gangsters, no con los fantoches. Volví a los perreos, arriba en el chera. Mano arriba, las mujeres solteras. La rapera, la reggaeton. Que vinieron a explotar la cartera. Mami, dime si te gusta Medellín. Las motos, los carros, perreo, el bling.